más. Busca lo que perdió en su decisión. Y se juzga y se condena, mil cadenas perpetuas. Su vientre vacío a golpe de sangre y acero. Carmen, sabe amor. Y se juzga y se no.